¿Quiere un agua fresca? No, no, mijito, ahorita no. Señor Barba... Tarantado, ¿pero qué piensas hacer? Pues, como usted dijo que vale menos un vaso de agua fresca que 14 meses de renta... Está bien, chavito, está bien. Aquí tienes. Pero esto se llama chantaje. No, se llama tamarindo.